25 de julio, festividad del apóstol Santiago. Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículos del 20 al 28. Entonces la madre de los hijos de Zebedeo se acercó a Jesús junto con sus hijos y se postró ante él para pedirle algo. ¿Qué quieres? Le preguntó Jesús. Ella le dijo, manda que mis dos hijos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que piden, respondió Jesús. ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé? Podemos, le respondieron. Está bien, les dijo Jesús, ustedes beberán mi cáliz. En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que esos puestos son para quienes se los ha destinado a mi Padre. Al oír esto, los otros 10 se indignaron contra los dos hermanos, pero Jesús los llamó y les dijo, ustedes saben que los jefes de las naciones dominan sobre ellas y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así, al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes. El que quiera ser el primero, que se haga su esclavo, como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Palabra del Señor. Como hoy celebramos la fiesta del apóstol Santiago, el Evangelio nos presenta a Santiago con su hermano Juan. Ambos eran, recordemos, pescadores, junto con su padre, Zebedeo. Y estos dos hermanos en el Evangelio, junto con su mamá, se acercan a Jesús para pedirle un favor. El favor que le pedían era que, una vez llegados al reino, pudiesen estar acomodados en buenos cargos, en buenos puestos, uno a la derecha de Jesús y el otro a la izquierda. La concepción que tenían los apóstoles en ese momento respecto del Mesías y respecto del reino de Dios era la misma que tenían los judíos en general, es decir, un reino de Dios de características terrenales, absolutamente, materiales, un reino de Dios muy relacionado con el poderío, con el triunfo, incluso con el triunfo militar, un reino capaz de derrotar las huestes del Imperio Romano, un reino triunfalista y un Mesías triunfalista. Era inconcebible en la mente de los judíos pensar en un Mesías pobre, humilde y, para colmo, acusado de malhechor y crucificado. En fin, según esta concepción es que entonces Juan y Santiago se acercan a pedirle a Jesús ser parte importante de este reino triunfalista. Esta idea falsa de respecto del reino de Dios se irá purificando en los apóstoles poco a poco, hasta que el día de Pentecostés el Espíritu Santo les hará ver con claridad qué es el reino de Dios y cómo se accede al reino de Dios. Jesús, de todos modos, hoy les anuncia algo con respecto a cómo ser parte del reino. Y dice que para ser parte del reino, del verdadero reino de Dios, para ser parte de este reino hay que, como dice el Señor, beber el cáliz. Beber el cáliz. Es una imagen que remite al dolor. El cáliz, la pasión. El Jueves Santo, en el Huerto de los Olivos, Jesús dirá lo mismo a su Padre: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, ¿no? El cáliz de la pasión, de la cruz, la cual era inminente. El cáliz es la imagen también de su contenido, que no es solamente el vino, sino la sangre, como el cáliz de la misa. Con lo cual Jesús pregunta a los apóstoles si ellos, que tanto quieren ser parte del reino, están dispuestos a beber el cáliz, es decir, a padecer por Cristo. Por supuesto, ellos dijeron que sí, sin entender bien o sin saber bien cuál era la realidad, la verdad. Como decíamos, eso lo irán descubriendo de a poco. Pero lo importante a remarcar es que se es parte del reino de los cielos bebiendo el cáliz de la cruz. Tenemos comunión con Dios, somos parte del reino cuando somos amigos de la cruz. Y esa cruz, que a veces es muy dolorosa y que podrá ser en algunos casos un dolor físico, asumido con entereza, con esperanza, con ojos de fe. Esa cruz o ese dolor que podrá ser perdonar, porque a veces es muy difícil perdonar a los que nos han atacado. Esa cruz que podrá ser amar o rezar por los enemigos, algo que también es muy difícil, porque naturalmente no nos brota rezar y amar a los enemigos. Esa cruz que también podrá ser, en algunos casos, dar testimonio de la verdad, manifestarnos públicamente, manifestar la verdad natural, la verdad de Cristo, la sobrenatural, darla a conocer, lo cual será doloroso también en muchos casos, porque vendrá el rechazo, la incomprensión, la burla, la indiferencia, incluso de personas allegadas a nosotros. En fin, muchos tipos de cálices a beber en nuestra vida. Lo cierto es que no podemos soñar como soñaron, según relata el texto del Evangelio de hoy, Juan y Santiago, soñar con un cristianismo sin cruz, un cristianismo sin padecimiento, un cristianismo de puro bienestar, un cristianismo de un pasarla bien. Porque fíjense que ellos querían estar cerca de Jesús. Querían estar uno a la derecha y otro a la izquierda, o sea, muy cerca de Jesús. Querían mantener la fe en su persona, pero al mismo tiempo querían pasarla bien. Querían una vida tranquila, una vida de bienestar. Bueno, esta actitud de intento de ensamble de cosas que no pueden ser ensambladas, el seguimiento a Cristo y el pasarla bien y el bienestar, esta actitud se puede repetir y se repite en todas las épocas y en muchas personas. Podríamos ser también nosotros, cuando queremos ser cristianos, decimos ser cristianos, pero a la hora de hacer esas pequeñas entregas de amor, esos ofrecimientos de amor, esos actos de amor, muchos que serán dolorosos, cuando llega ese momento no lo hacemos, no entregamos, no ofrecemos, nos quejamos, no perdonamos, no rezamos por los enemigos, silenciamos la verdad por cobardía, por miedo, para no hacer el ridículo. En fin, es un cristianismo falso, un cristianismo sin capacidad de amar hasta el sufrimiento, amar hasta el final, como ha hecho Jesús en la cruz. Porque la cruz es la expresión máxima de la obediencia al Padre, de la entrega a su voluntad tan santa, la expresión máxima de amor en definitiva, hacia el Padre y hacia la humanidad. Muchas personas en la actualidad, sobre todo en la Argentina, que se está debatiendo con respecto a la ley del aborto, muchas personas dicen equivocadamente, muchos cristianos dicen equivocadamente que ellos en la vida personal nunca jamás harían un aborto, ni tampoco harían promoción, o a nadie aconsejarían para que se hiciera un aborto, lo cual está muy bien, por supuesto, pero que distinto es en el ámbito social o en el ámbito legislativo. Es decir que, dicen estos cristianos, bueno, la ley si sale o no sale les es bastante indiferente porque eso no cambiará sus convicciones personales. Y si se promueve, por ejemplo, la ley del aborto, eso no hará que cambien de su postura pro vida, de manera en el ámbito personal. Bueno, esta actitud de convicción personal por un lado, pero una falta de transparencia de esa convicción en el plano social, en el plano legislativo, o en la vida pública, eso denota, por un lado, cierta esquizofrenia y falta de convicción. Esquizofrenia porque se vive de manera personal de una manera, se piensa de una manera, pero en la vida social esa misma manera de sentir y de pensar no aparece con tanta claridad. Y eso habla de cierta esquizofrenia. También esa actitud por la cual no me manifiesto públicamente en contra de una ley mala o inicua o injusta, porque considero que el cumplirla o no cumplirla ya es un problema de los otros. Bueno, esa actitud también es muy egoísta. Muy egoísta. Y también placentera, porque en el fondo, el no querer expresarse públicamente de aquello que son nuestras convicciones personales, muchas veces convengamos que se debe a no querer padecer las consecuencias del testimonio público, por lo que decíamos recién, no querer que se nos rían, que nos marginen, que nos discriminen, que nos silencien, que nos persigan. Todo eso es cruz, evidentemente. Y entonces ese silencio de la verdad en la vida pública, en la vida social, puede tener como raíz también el hedonismo, es decir, el no querer beber el cáliz, que implicará proclamarme, en este caso, en favor de la vida. Esa actitud, además, presente, repito, en muchos cristianos, en muchas personas también, en general, esa actitud, por otro lado, es una actitud que no hace justicia con Dios. Quien piensa así, quien razona así, no puede amar a Dios. Porque a Dios no se lo ama en abstracto. A Dios lo amamos en el prójimo, en la persona del prójimo, porque Dios está en el prójimo. Y si no está, como decía San Agustín, lo amamos para que pueda estar en él, o porque está o para que esté. Pero el ámbito en el cual expresamos nuestro amor a Dios es en la relación con el prójimo. En consecuencia, si yo no hago lo posible, lo que esté a mi alcance, para luchar contra una ley injusta que afectará a muchos prójimos, muchos de los cuales en el caso del aborto morirán, como son los niños por nacer, y también que afectará a muchas personas, porque en la muerte nadie gana, todos pierden, incluso la mujer, todos pierden, de un modo u otro. Entonces, nos toca, si es que amamos a Dios, el cual, repito, está en el otro, nos toca manifestarnos públicamente en contra de una ley mala, por amor al prójimo, por amor a los prójimos. Recordemos que en el Evangelio Jesús dice que el parámetro de amor al otro es el amor a uno mismo. ¿Se acuerdan? Amamos al prójimo como a nosotros mismos, dice la palabra de Dios. Amar al prójimo como a uno mismo. Lo cual significa que debo procurar para el prójimo los bienes que procuro para mí. O debo evitar en la vida del prójimo los males que evito en mi vida personal. Por eso, ser indiferente ante una ley que modificará las conductas de algunas personas en sentido negativo, ser indiferente ante una ley que causará dolor y muerte, y en la cual correrá mucha sangre, ser indiferente a eso denota una falta de amor muy grande al prójimo y en última instancia a Dios. No alcanza con estar convencido en el fuero íntimo de la conciencia. También es importante que expresemos esa fe, ese amor a la verdad en el ámbito público, de la manera que sea, por supuesto, y de modo pacífico, por supuesto, pero que lo expresemos también públicamente, por amor a los demás, por amor a Dios, y como expresión de que no queremos ser egoístas, pensando primeramente en nosotros, y que tampoco queremos un cristianismo sin cáliz, sin consecuencias dolorosas, sin cruz. El apóstol Santiago, digamos, para terminar, quien inicialmente tenía una fe defectuosa, luego creció mucho en la fe, se llenó del Espíritu Santo, fue el primer mártir de los 12 apóstoles, murió por mandato del rey Herodes y sus restos luego fueron llevados a Compostela, a la iglesia de Santiago de Compostela, a ese enorme santuario que son visitados por miles y miles de peregrinos, en el cual hasta el día de hoy reposan los restos del apóstol. Que Santiago apóstol nos ayude a crecer en la fe, nos ayude a buscar el reino de Dios y nos ayude a ser amigos del cáliz, beberlo, ser amigos de nuestras cruces. Que Dios los bendiga.